se sube la persiana. Y empieza la comunicación. Bueno, muy bien, estamos de nuevo y ahora con la entrevista central de esta persiana de jueves 13 de junio. Y estamos con Anne Millet. Les voy a hacer una breve presentación de Anne. Anne nació en Argentina. Él está acá enfrente mío, cualquier cosa me va a corregir y me va a decir, eso no. Es trabajador social, es especializado en salud mental y consumo problemático de sustancias. Cruzó el charco ahora para dar unas conferencias en diferentes facultades, sobre todo centrado en su libro Sí, sexismo y salud, ideas desde el otro lado. En este texto, él expone a través de situaciones concretas cómo los sistemas de salud naturalizan prácticas cisexistas y binarias y por ende excluyen a las experiencias trans. Así que por eso lo invitamos y vamos a estar hablando con él. Bienvenido, Ann, a Radio Pedal. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Qué buena presentación. Me encantó. Muchas gracias. Gracias bien, por la invitación. Hubo mucha ayuda de producción, vamos a decir. Mucha ayuda, muy bien esa producción ayuda. Armando esa presentación, muy sí, bien hecho. Sí, sí, hay gente que sabe cómo armar presentaciones y sobre todo cuando de Anne Millet se trata. Así que vamos a agradecer por ahí a toda la gente que estuvo atrás de esto. Anne, vamos a empezar por el principio. Venga. ¿No? ¿Qué es el cisexismo y cómo afecta al acceso de la salud a las personas travestis, trans y no binarias? Bien. El cisexismo, a mí siempre me interesa que lo pensemos en relación a otros sistemas, ¿no? El cisexismo es un sistema de opresión, una matriz de inteligibilidad, una estructura de poder, digo, depende desde dónde nos posicionemos para definirlo, pero es básicamente una estructura que lo que hace es jerarquiza a las personas cis, a las personas que se identifican con el género que les fue impuesto en el momento del nacimiento, por sobre las personas trans, que somos aquellas que no nos identificamos con ese género y que hemos hecho algún tipo de movimiento de corrimiento, digamos, ¿no? Entonces, el cisexismo es un sistema como los otros que conocemos, ¿no? Como, se puede aplicar a cualquier... Claro, como el racismo, como el patriarcado, como el capitalismo, digo, son los sistemas que construyen, jerarquizan la idea de que hay personas que valen más que otras y que usan ejes, ¿no? Vectores en específico para hacer esa jerarquización. El racismo lo hace con la etnia, la raza, el capitalismo lo hace con una cuestión de clase, bueno, el cisexismo lo hace con la identidad de género. Es básicamente eso, el cisexismo. Y digamos que están entramadas, además, estas por diferentes supuesto, líneas, ¿no? Porque viste que los sistemas de opresión son muy amigos entre sí. Sí. Ayer estábamos en Humanidades y nos reíamos un poco porque decíamos que, bueno, que pasa mucho que los sistemas de opresión son muy vagonetas y usan las mismas prácticas para expulsar a las personas, ¿no? Y para jerarquizar a las personas, ¿no? Como el capacitismo también, digo, como son formas de dejar afuera algunas existencias, algunos cuerpos, algunas experiencias y premiar, privilegiar, jerarquizar otras. Y eso, bueno, por un es como, hay un autor que se llama Giddens que piensa la estructura estructurada estructurante, ¿no? Como este sistema que ya fue construido, pero que se sigue retroalimentando constantemente, ¿no? En esa expulsión sigue convenciendo a la cultura popular de que las personas trans valemos menos que las personas cis. Y eso lo podemos llevar a cualquier sistema, que las personas con discapacidad valen menos que las personas no discas. Y eso entonces tiene efectos, como vos me preguntabas recién, sí, ¿no? En la salud. Tiene efectos, y yo pensaba recién cuando escuchaba tu pregunta, que tiene efectos en todas las personas. Estamos muy acostumbrados a escuchar cuáles son los efectos en la población travesti, trans y no binaria, porque somos quienes sufrimos las expulsiones, las violencias, la estigmatización, la negación de nuestras identidades, y entonces también muchas veces la negación de la atención en salud. Pero también tiene efectos en las personas cis. Digo, que vos, que una persona cis entre a un consultorio y se asuma su identidad de género y se la trate con esa identidad, es un privilegio cisexual también. Solo que está tan naturalizado que no lo pensamos como privilegio, ¿no? Pasa esto que cuando los grupos subalternizados nos ponemos a pensar la realidad, empezamos a marcar cosas que estaban tan naturalizadas que nadie las reconocía como privilegio, pero que en realidad son como la otra cara de la moneda, digamos. Y concretamente, en las situaciones de personas trans, travestis, no binarias, hay una batería inmensa de prácticas que el cisexismo automatiza en las instancias de salud. Entonces, puede ser desde lo más simple e inicial de que no reconozcan tu identidad en los sistemas administrativos de los dispositivos de salud. Ayer fui muy bendecido con una invitación en la escuelita trans y un poco nos reíamos de cómo, incluso si vos cambias tu cédula, tenés el registro con tu nombre y todo, los datos no se cruzan y los nombres están mal. Entonces, en el medio de una sala de espera llena de gente, te llaman con un nombre que no es el tuyo. Mucha gente decide no pararse y no entrar al consultorio, ¿no? Cuando tenés que hacer un formulario, que tenés solo dos opciones. Exacto. ¿No? Sexo, femenino, masculino. Fin. Sí, y que mucha gente asume que sos, entonces te marca el sexo que se le ocurre. Bueno, eso como lo más habitual, de alguna forma como lo más simple de resolver y que incluso con las herramientas que tenemos, insiste y sigue sin resolverte. Me contaban que vos podés hacer el cambio del nombre en ACE, pero eso después en la policlínica se ve el cambio en tu historia clínica, pero en el papelito que le dan al guardia de seguridad para llamar a las personas, no. Entonces no se cruzan los datos real. Y hoy me contaban, hay un equipo de salud en una policlínica que atiende sobre todo personas travesti, trans y no binarias, me contaban que ellas van a la mañana y tachan los nombres que saben que están mal. Pero bueno, ahí tenés que tener un equipo con muchas ganas, un equipo que conoce a su población, que incluso a ese equipo que tiene muchas ganas de hacer las cosas un poco mejor, se le pasan personas, pues si no la conoces, no tenés idea a quién tacharle el nombre. Y después de ahí la escalada de violencia hacia arriba, ¿no? Se te pueden reír en la cara. Hay una práctica muy habitual que es la expansión del interrogatorio, que es que vos estás, no sé, consultando porque te duele la panza y te preguntas si te querés operar, si le contaste a tus padres que sos trans, si cosas que no tienen nada que ver con esa consulta. Y que se repiten, ¿no? Como que. Y después, bueno, la negación de la asistencia, la expulsión de los espacios y la violencia más concreta, física, verbal, digamos. Bien, a mí me parece muy interesante. Hoy te estuve stalkeando en las redes para esta entrevista. Parte y, de la producción. Muy parte bien, de la bien, producción, esa producción. Exacto. Es perseguir a los invitados por las redes sociales. Y veía ahí que en una de las presentaciones que hacías, creo que fue en Psicología hoy, o en Humanidades, no me acuerdo exactamente qué facultad, decías algo interesante. La verdad que no sé si escuché un audio, lo había escrito, ahora lo conversamos y me contás. Pero decías algo interesante, era de... Porque de hecho cuando veo tu libro se llama Cisexismo y Salud, uh-huh. No se llama Trans y No Binarias en la Salud, uh-huh. ¿No? Que es... Me parece muy interesante, muy bueno, porque además lo hemos pensado en otros sistemas de opresiones, pero uh-huh. Quizás no en este... ¿Por qué ponemos la lupa sobre las personas trans, no binarias y travestis, pero no ponemos la lupa sobre el sistema sexista, si uh-huh. se quiere, cisexual? Y yo lo pensaba, como en esto del sistema de opresión, de que hace un tiempo acá en Uruguay han salido algunos libros y hemos hablado lo mismo sobre la pobreza. Uh-huh. Porque sabemos qué comen los pobres, dónde viven, quiénes son, qué hijos tienen, nada, pero no sabemos nada de los ricos. Esto uh-huh. es un poco igual, ¿no? Como vos planteas un poco este corrimiento... de miremos la estructura de poder y no lo otro, digamos, uh-huh. justamente, ¿no? Exactamente. Esa es una propuesta que viene de los activismos trans, no es mía, sino que hay muchas personas intentando popularizar esta idea y compartirla. Es una propuesta que que es esto que vos decís, de dar vuelta a la lupa, cambiar el foco, ¿no? Mover el foco. Y nosotros nos damos cuenta de que esto de obsesionarse con las personas trans, ¿no? ¿Cuántas tesis de maestría, tesis de doctorado aparecen ahora sobre las personas trans? Esto es construido por el cisexismo, que a vos te digan que tenés que analizar lo otro, ¿no? Analizar al grupo minorizado, a la posición marcada, al grupo subalternizado, es algo que nos enseñan los sistemas y que nosotros no nos damos cuenta y que incluso con las mejores las intenciones, digo, yo no pienso que las personas que hacen maestrías y hacen su tesis sobre personas trans es porque son malas o porque nos quieren hacer daño, para nada. Lo que yo identifico es que es el sistema que logra naturalizarse y que logra poner la atención en la otredad, corriendo la atención de cómo funciona ese sistema. El miércoles estaba en Sociales y me dio mucha alegría que una de las personas estudiantes que estaban ahí participando de la conferencia me dice: yo me quedé pensando en esto de dar vuelta a la lupa y me parece que no sirve para cualquier sistema, ¿o no? Le digo, sí, claro, sí. Por supuesto, es esto que decís vos. Si dejamos de, medir, analizar, utilizar como objeto de estudio a la posición subalternizada y empezamos a mirar los sistemas, hay muchísima más información ahí. Hay algo del privilegio, ¿no? Hay algo de por dónde circula el poder, de cuáles son las estrategias de los sistemas para seguir generando esas jerarquías. Hay algo de cuáles son las alianzas entre los sistemas, ¿no? Esto que decías vos al principio, de que todos los sistemas de opresión medio como que trabajan juntos. Y entonces es una propuesta de entender las estructuras de poder y dedicar esa energía, ese tiempo, esa pulsión que tenemos por pensar, por aprender, por construir juntos, a desmantelar esas estructuras de poder en lugar de usar el sujeto marcado como objeto de estudio. Ann, vos proponés en tu libro, que aún no leí, pero acá la productora dejó clarísimo, que desarmar las lógicas cis en la salud como una estrategia. ¿En qué consiste ese desarme de las estructuras? ¿Alcanza con armar protocolos, con tener un camino delineado para poder lograr una mejor atención a las personas travestis, trans, no binarias? Mira, yo un poco desconfío de los protocolos en general, porque siento que a veces protocolizar cosas nos termina llevando a automatizaciones que no... Yo soy trabajador social, entonces hay algo de lo situado, lo situacional, la persona a persona, cada momento de cada persona siento que es tan único que es difícil poder protocolizar y avanzar. Pero a la vez me contradigo y sostengo que hay momentos en donde necesitamos generar estructuras que garanticen algunos derechos, ¿no? Entonces esos protocolos en entornos de mucha violencia o en... Bueno, la situación política en Argentina, ustedes están muy al tanto de en qué estamos. Las leyes que tenemos, los protocolos que tenemos, son las herramientas jurídicas y administrativas que tenemos para intentar sostener lo que están intentando arrancarnos, ¿no? Que son básicamente nuestros derechos, no es tanto lo que pedimos. No. Es bastante básico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, desarmar esas estructuras es, por un lado, pensar cómo acompañamos a las personas trans, travestis y no binarias, y también cómo acompañamos a las personas cis a entender el cisexismo, ¿no? Claro, como... o sea, tirame una soga. Claro, ¿no? Exacto. Porque vos recién decías que las personas, y hablabas de quienes hacían maestrías, no son malas porque están haciendo eso, pero también pensá, supongo que pensás, en la persona de a pie, que, sí, que claro, realmente no tiene tampoco la herramienta. Entonces estoy pensando en el funcionario de ACE, que, bueno, ¿qué...? ¿Esto qué pasa? ¿Cómo hago? Tirame una soga. Y ahí tenemos como varias estrategias, ¿no? Siempre insistimos con la base, tal vez, es empezar a identificar lo que hacemos cuando conocemos personas. Y cómo nuestros prejuicios de masculinidad y feminidad se imprimen en cómo tratamos a la gente, ¿no? Asumimos el género de las personas con las que nos encontramos. Entonces te encontrás con alguien... yo le llamo el escáner del género a lo que hacemos las personas que tenemos la capacidad de ver, que pasamos la vista por las personas e inmediatamente, tuki, ya decidimos. El pronombre que vamos a usar, automáticamente. Luego, la voz, bueno, acá estamos en una radio, ¿no? La voz tiene su generalización muy clara también, ¿no? Nos han entrenado desde niñes a hablar de una forma o de la otra y a escuchar de una forma o de la otra, ¿no? Incluso los aromas, la industria de los olores ha dividido en olores masculinos y femeninos para vender más. Y nosotros caímos sin darnos cuenta en esa trampa, digamos, ¿no? Entonces, de base, para ese funcionario que está ahí, el ejercicio de no asumir. De preguntar cómo te tengo que tratar. Sí, y si vamos a preguntar, la necesidad de preguntarle a todo el mundo. Porque si no, se acostumbra que a quiénes le preguntamos. Al raro. ¡Claro! Yo tengo mis prejuicios de masculinidad y feminidad y me aparecen personas todo el tiempo. Y yo acá asumo. De golpe apareció alguien que me corre los prejuicios y que ninguno de los prejuicios que yo tengo me funcionan. Y ahí entonces pregunto. No, claro, no. Vamos a preguntar, dale, preguntemos. Preguntémosle a todo el mundo. Me parece buenísimo. Y si no, otra estrategia es bancarnos un ratito y escuchar. No asumir, hacer la pausa interna de intentar no generizar a esa persona y escuchar cómo esa persona se generiza, ¿no? Es un poquito más exigente, lleva un poco más de tiempo, porque la verdad es que el cissexismo es algo que mamamos desde que nacemos, pero a mí es una propuesta que me interesa mucho, digamos, ¿no? Bueno, y después tenemos un montón de estrategias que podemos pensar para acompañar esos equipos de salud, esos equipos en las escuelas, esos equipos en cualquier ente público, incluso los privados, para intentar desmantelar un poquito este sistema que nos jerarquiza. Bien, y pensando, volviendo al inicio de como estos cruces entre sistemas de opresión, veníamos pensando cuando armábamos este programa, Uruguay y Argentina tienen algunas características similares y otras muy diferentes. Entiendo que los sistemas de salud son diferentes. Entiendo que además Argentina ahora está en un contexto... Estamos en momentos muy distintos. Muy políticos. Complejo y de una violencia además muy grande, uh-huh. Y sobre todo hacia esas personas, ¿no? Uh-huh. Como muy apuntada. Pero bueno, también formamos parte como de un sur global, uh-huh. Nos gusta llamarle. Y nos gustaba poder conversar esto de si estos sistemas de salud, que son de alguna manera violentos, si se quiere, con las personas que no son cisexuales o que no se adhieren al paradigma de la cisexualidad, si eso tiene que ver con el sur global o sucede de una manera global también en el norte, o si tiene sus particularidades y sus diferencias pensando en todos los otros cruces, digamos. Mira, de hecho, al grano, no tiene que ver con el sur global. La verdad es que el problema del cisexismo es un problema global. Y de hecho, me atrevo a decir que el sur global tiene una trayectoria en la militancia trans con una potencia y una capacidad de cambiar la historia muy, muy, muy fuerte. De hecho, la Ley de Identidad de Género argentina es la primera ley que despatologiza de cero, digamos. O sea, de hecho, antes de la Ley de Identidad de Género en Argentina, la Ley de Salud Mental, que es una ley previa, tiene 2 años, salió en 2010, la de Identidad de Género salió en 2012, en su tercer artículo hace una lista de cuáles son las razones por las cuales no se puede patologizar a alguien en algunas variables, ¿no? Y dice, no se puede patologizar a nadie, no se puede entregar un diagnóstico por el simple hecho de la identidad sexual o de género de una persona. 2010 estamos hablando, ¿no? Hace 15 años ya. Uf, qué rápido que pasa el tiempo. Sí. A partir de esa... Después de esa ley, en 2012, sale la Ley de Identidad de Género, que se apoya en los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son la herramienta de los organismos internacionales como la ONU para colaborar en los lineamientos a los estados que quieren legislar sobre identidad de género. Entonces aparece un estado que quiere hacer una ley sobre identidad de género, como la ley integral trans de acá, y los principios de Yogyakarta son como una herramienta para que se apoyen sobre eso, ¿no? Como es un encuentro de expertas y expertos en el tema que armaron esos lineamientos. La ley de Argentina se apoya en esos lineamientos, es una ley de avanzada tremenda, en donde, por ejemplo, mira, vos podés inscribirte en cualquier institución con el nombre que quieras, sin importar si vos lo cambiaste en la cédula o no. Sin importar si sos mayor o menor de edad. Ahora, ¿y ahí sí cruzan los datos? Nunca se cruzan los datos. Ah, porque en realidad estamos de nuevo en la misma situación, no. De decir, bueno, yo me inscribo con el nombre que yo me siento representado, que representa mi identidad, pero después cuando me van a llamar, adelante otras 200 personas. No, tenés que ir a hacer cada uno de los lugares. Pero sí lo que nos garantiza es, por ejemplo, niñas y adolescentes que van a una escuela que tal vez o no quieren cambiarse la cédula o sus padres no están de acuerdo, entonces no les permiten cambiar la cédula. Pero estas niñas tienen el derecho a cambiar su nombre en la escuela. Y eso, recordemos lo que es la escuela. Entrar a la escuela todos los días, de lunes a viernes, mínimo 4 o 6 horas, ¿no? Y que te traten con un nombre que no es el tuyo, ¡pah! Obviamente vas a querer dejar la escuela. Entonces, es una ley que permite que esas niñez y adolescencias puedan ejercer sus derechos, ¿no? Es una ley que no autoriza, ¿no? O sea, impide la patologización de las personas trans, ¿no? Y a la vez obliga al Estado a garantizar los derechos de salud. Entonces, en esa misma ley nosotros metimos que es el Estado el que se tiene que hacer cargo, el Estado, las obras sociales, las prepagas, ¿no? Las mutuales acá, quienes se tienen que hacer cargo de los tratamientos hormonales, de las cirugías, de todo tratamiento que una persona trans quiera hacer, digamos. Eso es inédito. De hecho, lo que pasa en el mundo, y acá la comparación con el norte global que vos pensabas, es que muchísimos de los países del norte global exigen la patologización para acceder a los derechos de las personas trans. Mm. Entonces vos tenés que tener un diagnóstico de enfermo para poder acceder a los derechos. De hecho, hubo una campaña a partir del 2009, una campaña internacional que hicimos entre muchísimas ciudades de distintos países, que era para eliminar los diagnósticos de los manuales diagnósticos que circulan en el mundo, ¿no? Que sobre todo son dos. Uno que es el manual de salud mental, que lo hacen los yanquis, y el otro que es la CIE, que es la clasificación de enfermedades, que la hace la Organización Mundial de la Salud. Esos son como los códigos que se usan en todo el mundo para identificar los diagnósticos. Y la intención de esa campaña era retirar los diagnósticos que patologizan a las personas trans. No estamos enfermas, somos personas, o sea, cero. Pero ¿qué pasa? Cuando hace un par de años se logra avanzar con la modificación de la CIE, entra en conflicto con que hay un montón de leyes que exigen el diagnóstico para acceder al tratamiento de salud. Entonces, si sacamos el código, le impedimos a todas esas personas que accedan a la salud. Es macabro. Es macabro, usaste un adjetivo sistema, perfecto, es macabro para describirlo. Sí, pero te hace asumir que estás enfermo, no, además claro, sin es estarlo para trampa. Acceder a un derecho, uh-huh. Si no, no accedes. Es una trampa. La salida de los activismos y de la Organización Mundial de la Salud terminó siendo construir un capítulo aparte que no habla de enfermedades, sino de condiciones de salud, en donde aparecen como los dos códigos para personas trans, adultas y niñes, digamos, como para que esos países que exigen el código y la patologización tengan el numerito, la letra y el numerito que tiene que tener, pero intentando correr de la lógica patologizante, digamos. Anne, vos hasta ahora estuviste hablando de lo vanguardista de Argentina, no. Respecto... Ahora vamos a la realidad. Sí. Hablaste vamos a la actualidad. 2010 y que no sé qué, que no sé cuánto, pero... Y dijiste, pasaron muchos años. Pasaron muchos años, o sea, y perdona que te traiga a la actualidad y al gobierno de Milei y este permanente y continuo ataque a la identidad de género. No voy a hablar de las declaraciones que hace, claro. Porque ahí no nos vamos a meter, ¿no? Pero que... ¿Qué lectura haces vos de que no está concentrado solo en la figura de Milei, sino uh-huh. también en un aparato estatal que está uh-huh. ahí? ¿Qué lectura haces vos de estas definiciones que hace el Estado argentino actual? Hoy a la mañana estábamos en una reunión en la Secretaría Nacional de Drogas y hablábamos de... Bueno, de que a veces yo laburé muchos años con consumo de sustancias... es un poco uno de mis temas de trabajo, y hablábamos en esta pregunta que aparece muchas veces de si necesitamos o no dispositivos específicos para mujeres y disidencias, porque la mayoría de los dispositivos de atención de consumo están llenos de varones, que muchas veces son varones que están en situaciones de mucha vulnerabilidad y tienen la violencia muy cerca, ¿no? Entonces terminan replicando esa violencia con las pibas y las mujeres trans y las personas transmasculinidades que se acercan a esos dispositivos, ¿no? Entonces pensábamos, nos preguntábamos, conversábamos sobre la necesidad o no de construir espacios específicos. Yo les decía que hay momentos en los que sí, en los que los necesitamos y que también tenemos que construir las herramientas como de alguna forma administrativas y legislativas de garantizar que eso no quede tan marcado, porque si no, cuando gana la derecha, es lo primero que vuela. Y un poco es lo que estaría sucediendo, ¿no?, en este momento. Los grupos más vulnerabilizados, y hoy acá hago muchísimo más amplio que las personas trans, les jubilades. Claro, exactamente. Que están ganando $180 al mes, ¿no? Su jubilación no les alcanza para absolutamente nada. Argentina se ha convertido en el país más caro del mundo. Les jubilades, las personas con discapacidad, que se están tirando abajo todos los programas de discapacidad. Se están, en este momento, yo Cuando armé la visita, le pregunté a un amigo, compañero, colega, si no me quería acompañar, y me dijo, no, ¿sabes qué están haciendo? Están poniendo en duda todas las pensiones por discapacidad. Entonces están citando a todas las personas a presentarse. Mi amigo es también trabajador social, Eugene Rodríguez, los recomiendo, es una mente brillante. Y me dice, están poniendo en duda todo, tengo que acompañar a todos los usuarios de los hospitales en los que yo trabajo a esas entrevistas, y además están haciéndolo de una forma muy macabra porque citan 300 personas en un día. Entonces ya sabemos que no van a poder entrevistar a todas esas personas, van a tener un montón de personas con discapacidad esperando durante horas. Bueno, y entonces los grupos más vulnerabilizados son los primeros que pierden, ¿no? Son los primeros que son expulsados, violentados, marcados, eliminados de las estructuras. Claro, exacto, de las estructuras estatales. Y a la vez pasa que la precariedad te enseña a luchar, ¿no? Y entonces yo laburé 8 años en un hospital público, nacional, de referencia, que es el Hospital Bonaparte, un hospital maravilloso de salud mental y consumo problemático, que este gobierno intentó cerrar el año pasado, en octubre, y que fue precioso como todo el colectivo, la comunidad del hospital se plantó, se tomó el hospital, se dijo, acá no se cierra nada. Y de alguna forma lo sentimos como uno de los primeros reveses que le dimos a este gobierno. No lo pudo cerrar en su momento porque se armó una movida muy grande en donde se sumaron los sindicatos, los partidos políticos, las personas de a pie, reconociendo que es un hospital de referencia que necesita, o sea, salud mental y consumo problemático con muchísima población trans. O sea, la marca, ¿no? Y bueno, en enero igual nos despidieron a la mitad de los profesionales. ¿Incluido vos? Incluido yo. ¿Estás sin trabajo? Sí, soy uno de los despedidos de este gobierno. Y han sido las personas locas, discas, en consumo y trans las que han logrado que ese hospital no se cierre. Básicamente. Entonces, esto, ¿no? La precariedad también nos obliga a construir ahí alianzas y a cuidar nuestros espacios, digamos. Entonces, bueno, un poco y un poco, ¿no? Un poco están avanzando, eso no hay dudas. Están avanzando. Y también estamos resistiendo. O sea, no. Una vez más. No, una vez más. No nos estamos quedando con los brazos cruzados. No. Uh-huh. Eso no va a suceder. Sí. Ay, me parece algo interesante e importante esto. Vuelvo al principio siempre, sistemas de opresión entramados, uh-huh. Luchas entramadas, uh-huh. Debería ser la respuesta para poder hacer frente a eso. Y a veces se habla mucho de los movimientos sociales o las organizaciones como de la sectorización de las luchas, ¿no? Uh-huh. Como que si yo lucho por una cosa, estoy sacando la atención de esta otra, entonces estoy debilitando determinado movimiento social. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, pudimos ver que una de las marchas más convocantes y masivas fue efectivamente convocada por la comunidad LGBTI, uh-huh. Dígase. Y nada, me parecía interesante porque en realidad tenemos un montón de cosas que nos gustaría conversar, pero bueno, tiempos son tiempos y radio es radio y tiene sus tiempos límites. Nos quedamos, además, ¿no? Le mandamos un beso a Sof, nuestro compañero que gracias, fue... Gracias, querido, por esta que entramado. Está en la gestión y en la producción y en el entramado de todo esto y además ex conductor de este programa. Entonces, nada, que no se haga el distraído ahí afuera. Parte de este colectivo. Voy a decir que yo pensé que iba a estar sentado en esta mesa. Nosotras también lo queríamos sentado en esta mesa. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero ya veis que no lo conseguimos. No nos quiso robar el protagonismo, creo que dijo, no, vayan ustedes. Así que bueno... Y hablando con Sof también se nos ocurrieron más cosas para conversar, pero bueno, tiempos acotados. Capaz que un poco poder, para cerrar, pensar juntas y juntos sobre esto de este entramado de luchas y a la misma vez sobre la jerarquización de las luchas dentro de los movimientos sociales que a veces se ponen un poco jodidas, ¿no? Uh-huh. En esto de señalarnos en vez de juntarnos. Uh-huh. ¿Alguna reflexión? ¿En qué venís pensando en cuanto a eso, digamos? A ojo dónde tiramos... la mala onda, ¿no? Porque cuando perdemos las elecciones, digo, a mí Massa no me gusta para nada, me dio vergüenza militar a una persona como él. Jodido. Y lo milité igual porque estábamos muy entre la espada y la pared. Y cuando perdimos esas elecciones y ganó Milei, gran parte del kirchnerismo salió a decir, Perdimos porque nos pasamos de feministas, perdimos porque nos pasamos de queer, porque le dedicamos demasiada atención a estas cosas que obvio que la gente no nos va a votar, ¿no? No hacerse cargo, no hacer autocrítica, tirarle la mala onda a quien después te convoca a una de las marchas más importantes de la resistencia a este gobierno, ¿no? Y de nuevo, momentos de crisis son momentos para encontrar estrategias inesperadas, ¿no? La diversidad corporal, digo, ¿no? Las alianzas entre la discapacidad, la diversidad sexual y de género, la locura, son alianzas que ya conocemos, pero las alianzas que se están construyendo ahora con los movimientos socioambientales, con los jubilados, con las personas desempleadas, son alianzas que tienen muchísima potencia, que a mí me gustaría que lográramos poder profundizarlas para que el día que podamos sacar a este gobierno nefasto, podamos construir desde esas alianzas inesperadas, nos queden los aprendizajes de esas luchas unidas. Sí, que no claro. hayan socavado tanto, uh-huh. ¿no? Y que no solo sea para apagar incendios, digamos, exacto, ¿no? Que sea para construir lo que se viene y uh-huh. no solo para salir de esta emergencia horrible uh-huh. que es Milei en Argentina. Uh-huh. Bueno, como dijo Balita, o sea, hay un montón de preguntas que nos salteamos y que no... maldito reloj. No, yo me quedé con lo del Chemsex, ¿fue? ¿Qué me pasó? Bueno, otro día, podemos hacer por teléfono o algo así. Ah, sí. me encanta. Ya lo dijiste, está sí. miles de personas, porque de la comercial al mundo, al universo se está fue escuchando. Escuchado. Esto fue escuchado y Anne Millet se acaba de comprometer a tener otra entrevista telefónica con La Persiana o con otro programa. La tiro por las dudas, pero quiero hacer referencia nuevamente al libro del que estuvimos hablando, el libro que no sé si es que viniste a presentar o que fue la excusa para venir uh-huh. a conversar sobre estos temas. Se llama Cisexismo y Salud, Ideas desde el Otro Lado. Uh-huh. Está editado por la editorial independiente argentina Puntos Suspensivos. En Uruguay lo pueden comprar en el colectivo editorial Transpapelades uh-huh. o también se puede leer en la biblioteca de la Escuelita Trans. A ambos colectivos los pueden contactar a través de sus cuentas en Instagram. Todo esto lo vamos a poner en la nota. Llego uh-huh. porque es mucha información. Yo si ya te estoy escuchando, yo ya me perdí. Sí, como que tenés que estar tomando apuntes. Claro, no, pero lo dijo muy rápido. @ transpapelades y @ escuelita-trans, que va con K, que pasan cosas. Decirlo sí. como no me dice nada, pero todo esto lo vamos a dejar en la nota que vamos a publicar junto con este podcast. Y agradecerte infinitamente, Anne. Agradecerles a ustedes. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placerazo. Hemos disfrutado muchísimo esta conversación. Te esperamos pronto de nuevo, entonces. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.